Ahí estaban los compañeros de Radio 4G, ¿eh? Y rompiendo ya, no nos dan ni tiempo de comenzar. Bueno, pues sí, tenemos muchas cosas. Y nuestro amigo José María Castillo, que va a estar con nosotros, ¿eh? Como cada lunes, hace ya algunas semanas, antes de comenzar con esos especiales a los que os hemos acostumbrado, ¿eh? Y hemos tenido habitualmente cada semana. Por un motivo u otro, elecciones, anteriormente en la Sexta Televisión, ese acoso, ya sabes, en fin, hemos estado acompañándote a través de esta sintonía de hoy de Radio 4G, de esa forma. Pero vamos a volver, vamos a retomar nuestra programación habitual, y los lunes era algo imprescindible, hablar de tecnología, y lo va a seguir siendo, porque insisto que nuestro amigo Chema José María Castillo va a estar con nosotros dentro de Generación 2.0, bien. Pero bueno, es lunes, es el 18 de mayo de 2015, de inmediato también damos la bienvenida a nuestra amiga y compañera Marina Muñoz, para que nos informe acerca del tiempo, de lo que ha acontecido este fin de semana. Veremos si ha salido un poquito a la Feria de Talavera, si ha estado saliendo, si ha tomado una caña o no. En fin, lo que habitualmente hacemos cada uno de los talaveranos que disfruta de esas ferias de nuestra ciudad. Y por supuesto intentaremos conectar con nuestra otra amiga y compañera, Diana González, que está en la entrega, inmersa en la entrega de un premio allá en Badajoz, en Villanueva de la Serena. Vamos a intentar hablar con ella, a ver si es posible. Vamos a hablar de empleo con IPETA, ese área de empleo IPETA, para repasar cada una de las ofertas que te ofrecen desde ese área de empleo. Vamos a dar un repaso a esa frase del día, una frase bonita además que tenemos hoy. Y vamos a poner música, música que ha tomado protagonismo este fin de semana con esos conciertos, multitudinarios conciertos que hemos ido disfrutando en cada una de esas plazas. O bien la Plaza de la Comarca, la Plaza de la Juventud, ¿vale? Todo esto dentro de esta sintonía del 95.0 a través de este magazine, el de Oíd Radio. Y sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Marina Muñoz. Ahora sí, hola Marina. Buenos días. Buenos días. Oye, yo que venía aquí, buenos días. Hombre, y te ha dado tiempo. ¿Qué nos cuentas hoy lunes? Pues os cuento que después de este, que este fin de semana ha sido maravilloso, ¿no? Sí. Ferias, tal, pero nosotros desde la Organización Impulsora de Discapacitados también tenemos una grandísima noticia, y es que ha habido premio gordo este fin de. ¿Dónde, dónde? En Tenerife, el día de San Isidro, oh, patrón de Talavera. En vez de traerlo a Talavera, le vamos a tirar de las orejas a San Isidro. Pues sí. Se lo ha llevado a Tenerife. Con el número 87.852, ha dejado en las islas una pequeña cantidad de dinero. ¿Cuánto? 1.716.000 euros. Bueno, una pequeñita cantidad, tampoco es mucho. Una pequeñita. Han sido 9 billetes, 9 boletos agraciados con 24.000 euros cada uno, lo que hacen un total de 216.000 euros. ¿Tú veías el 1-2-3? No, es que te lo iba a decir ahora mismo. Me parezco, ¿verdad? Solo te faltan las gafas esas. Y las tengo ahí en la esa. Pero no llevaban cristales las suyas, lo sabías, ¿no? Claro. Porque eran de mentira. Pero yo pensé que llevaban cristales, era porque más pequeñito tú eras yo. Un nene. Claro. ¿Cómo me engañaban, Marina? Ya ves. Además, en aquella época que no había cristales antirrefractantes de esos. Imagínate con los focos cómo se hubieran visto. Qué bien, madre pero mía. ¿Qué? Bueno, espera, que es que hay más sorpresas. A ver. Cuenta, ¿no? Que además de esos 9 billetes con 24.000 euros, ha habido un billete agraciado en el que han coincidido las 5 cifras y la serie con 1.500.000 euros. Uf. Y eso. Esto sí que es un premio. Ya ves, 1.500.000 euros. Desde premio del cual Hacienda se llevará un pellizco. Sí, pero a ver, ¿esto cómo va entonces? Para que te toque este dinerito, ¿qué tengo que hacer? Pues comprar el euroboleto de ya, la hoy. ¿Pero todos los días me toca esto o no? No, no. A ver, toca 1.500.000 el viernes porque es se juega uno. Ah, vale. Es decir, que de forma habitual me pueden tocar, pues eso, ¿no? El 1.500.000 de euros no me puede tocar, ¿no? Porque no es lo mismo, claro. De jugar forma, un euro con 1.500.000 o que 3 euros. De ¿no? forma habitual te tocan 20.000 euros 20.000 a las 5 euros. Cifras. Efectivamente. Bueno, pues también está muy bien, digo yo. Hombre, o sea que claro, por un eurito llevarte 20.000 euros, pues yo estaría encantado, ¿eh? Porque un euro hoy en día... Y un millón a la serie, ¿eh? ¿Y un millón a la serie? Claro. Pues entonces está fenomenal. El viernes son 24.000 euros a las cinco cifras y un millón y medio a la serie. Uh-huh. Los domingos son 2 millones a la serie. Ajá. Y cuando hay extra, que cuesta 3 euros, también son 3 millones. 3 millones de euros. Toma ya. Si no está todo, nada mal. Está todo bien medido y está desde luego todo pues para que juguemos. Lo tenemos ahí. Simplemente, fíjate, ese vendedor que tienes ahí al lado, el de la UID, pues pídele el euroboleto y él te da la suerte. ¿Qué quieres, un número? ¿Que eres de los míos? Como yo digo, porque a mí no me gusta cualquier número. Y si no, escribir a Vicente Ramos, que ha sido el vendedor que ha entregado el premio y que es la segunda vez que entrega un gordo. ¿Segunda vez ya? Sí, claro, que es un vendedor que lleva con nosotros 12 años. 12 añitos. Bueno, no está mal, está muy bien, porque otros en ese tiempo no han sido capaces, ¿eh? La pues suerte este ya no está dos, a su lado. Ya dos, pero es que realmente Tenerife este año está que se sale. Sí. ¿Has tenido suerte de disfrutar bien en condiciones del fin de semana entonces? Sí, no he estado en la feria, oh. Lo siento. Perdónenme, los talaveranos. Campana y se acabó, como decían en el 1-2-3, ¿no? Siéntolo mucho. Bueno, pues no pasa nada, pero... Que sepas que te has perdido buen tiempo, cañitas, lo sé. Pinchitos. Y grandes conciertos, sí señora. Y me quedé con muchas ganas de ir a ver a La Unión. Claro, La Unión con esas canciones que seguramente te habrían traído muchísimos recuerdos, Marina. ¿Quieres que escuchemos una canción de venga, La Unión ahora? Venga, dentro de un ratito. Venga, pues ahora vamos a escuchar una de La Unión, pero me tienes que decir algo más. Sí, sí, claro, te cuento cómo está el tiempo mientras. Venga. Bueno, probabilidad de precipitación, cero patatero. Qué bien. O sea, que no va a llover. Genial. Hay nubes medias altas, por lo tanto, va a lucir el sol. ¿Sí? Sí. Y las temperaturas máximas que se esperan hoy son de... Muy altas. Mucho calor. Calorcito. Mucho calor. A ver. 31 grados. 31 grados. 31 bueno, grados. Ya no empezamos con los 30 y tantos. Sí, pero no me sorprende mucho esta temperatura, que hemos tenido temperaturas más altas. Pero a partir de mañana bajan, ¿eh? Bajan las temperaturas, sí. Mañana tendremos 26, 23, 23 ya el resto de la semana. Sí. Vuelven a subir el fin de semana. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que cuando se van las ferias de San Isidro, ya para mí empieza el verano, porque es matemático, ¿eh? Y este año no ha llovido, ¿eh? No ha llovido, ha llovido poco. Pero tenemos agua en los embalses. Bueno, más o menos. Más o menos. ¿Nos conformamos con esto, con lo que tenemos? Nunca. Nunca, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de premios porque... Sobre todo porque luego se va para donde no se debe. Es verdad. No sé si estamos en disposición de hablar con nuestra compañera Diana González. ¿Quieres que te ponga algo de La Unión y lo comprobamos o qué? Bueno, Diana González está porque, claro, como siempre entregamos premios, pues se ha ido precisamente a Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, a entregar un premio maravilloso. Entonces no sé si la vas a pillar en camino o ya estará allí. O vamos a intentarlo. Venga. Mientras tanto, ¿qué te ¿Qué parece? ¿Qué me vas a poner? Pues mira, te voy a deleitar con ese lobo hombre en París. Ah, qué bueno. Te gusta, ¿verdad? Sí, sí. Puedes dejar el micro abierto y canto. No, hombre, no. No queremos que se estropee el tiempo, ¿verdad, Marina? Claro que no. Bueno, no te vayas muy lejos, ¿vale? No. Venga, hasta ahora. Oh, que ver el miedo que me daban a mí los lobos cuando era pequeñito, y el hombre lobo, bueno, ya ni te cuento que me... Pero con esta miedo. Canción se te quitó el miedo. Bueno, déjate, que yo escuchaba eso de hombre lobo, lobo hombre en París, y ya decía no lo yo. Entendías, a ver, esto no. Que era, es que es al revés, la sí. Versión de esta... Es verdad, pero me recuerda siempre a esa película, que cómo era, un hombre lobo en no sé qué. Bueno, es que hubo una época que había hombres lobos era por todas todo. Partes. Sí, todos lobos. Que cuando salió la saga de Crepúsculo dije yo, Dios mío, otra vez hombres lobos. Vuelve, ¿no? Vuelven los hombres lobos peludos. Nuestra y, compañera. Y de ahí se puso de moda la barba, fíjate. ¿Por aquel entonces ya? No, digo ahora. Ahora. Que no han venido los hombres lobos, pero sí los hombres barba. Sí, es verdad. Bueno. Que nuestra compañera que estará conduciendo, que no puede coger el sí, teléfono. No nos puede atender. Está ahí. Que no se puede conducir y hablar. En efecto. Por teléfono. No, porque móvil. No tiene manos libres. Entonces, no. Claro, pues no puede atendernos. Es así muy que, peligroso. Bueno, veremos. Pero yo te iba a contar algo más. A ver, ¿qué más me cuentas? Porque es que hoy tengo ganas de hablar. No, te iba a contar que el miércoles a las 12 de la mañana sí. Tendrá lugar en Talavera de la Reina a ver. Un debate político al que están invitados todos los candidatos a la alcaldía de Talavera de la Reina. Sí. Y hasta ahora tan solo tenemos confirmación de que van a asistir los candidatos de Ganemos, es decir, Sonsoles Arnao, de Ciudadanos, no, uh-huh. De Ciudadanos no, de UPyD, Eugenio Moreno, ajá. Y de PACMA. Muy bien. Así que... Esther Durán, ¿no? Esther Durán es para... Ah, es verdad, es el para la región. Para la región. Benjamín, ¿no? Benjamín, ¿no? Bueno, ya sabes que yo para los nombres soy un auténtico desastre. Y me están diciendo, soy Juan, oh, encantado. Y a los dos minutos puedo decir, hola, ¿cómo te llamabas? Yo soy así, no sé hola, por qué me pasa Juan. Eso. No, pero no sé por qué me pasa eso, Marina. Yo los nombres no... Yo soy un despiste también increíble. Yo sabes que tengo que tener todo apuntado porque si no la fibroneblina me juega muy malas pasadas. Y digo la fibroneblina porque es así. Entonces, yo desde que descubrí la fibroneblina me consuelo. Ajá. Porque antes pensaba que me estaba perdiendo la cabeza. Y bueno, no deja de ser una realidad. Pero bueno, ya tienen una causa justificada. Entonces, ya. Es un consuelo. No es que sea mayor. Yo me estaba despistando por el apellido. Pero es Alfonso Senovilla. Alfonso Senovilla. Vale. Efectivamente. Ahora sí. No desde nada. Aquí muchos cariños para Alfonso, no que nos ha tratado nos, muy bien y que va a estar presente con nosotros el miércoles. Y todos aquellos talaveranos que quieran escuchar en directo este debate político, uh-huh. Será primicia a las 12 de la mañana en el Paseo de los Arqueros. En el Paseo de los Arqueros. En plena calle. O sea, ¿esto dónde está? Porque me suena mucho el Paseo de los Arqueros. Sí, frente al Corte Inglés. Frente al Corte Inglés. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí estaremos el miércoles. Y esto tiene que ver, ahora que me estoy acordando yo, con PACMA, un toro que yo vi que se escapó en ferias. Han protestado los de... A ver, sí. Bueno, a ver, te cuento. Te cuento. Se escapó un novillo. Un novillo. ¿Cómo se escapó el novillo? El viernes pasado. Pues no se sabe. ¿Por no qué? Se sabe, ¿no? No. Pero yo vi un vídeo y estaba con la firma de PACMA. Porque, este novillo sí. Se escapó, embistió a varias personas, entre ellos un niño, y un agente de movilidad, creo que fue, ¿no? No se le ocurrió otra cosa para abatir al toro que atropellarle. Ajá. Uh-huh. Entonces, porque, bueno, pues no tenía un arma de fuego para abatirle. Entonces, bueno, pues lo primero que se le ocurrió fue eso para evitar, pues, más cogidas, ¿no? Y, claro, PACMA ha protestado por el desenlace final del toro. Vale, entiendo. Pero, bueno, no sé yo en su situación qué hubiera hecho y que me perdonen los complicado. De PACMA, pero si posiblemente si yo voy con un coche y veo que el toro está embistiendo a personas, pues posiblemente embista yo al toro. Es complicado, es una situación bastante complicada, a ver qué haces ahí. Claro, Hay que estar en ese momento. En el momento. La mente humana es muy rápida y reacciona muchas veces como no nos lo esperamos. Y sí. A lo mejor en frío dices, pues sí, es mejor buscar un dardo. Uh-huh. Pero claro, o sea, los agentes de movilidad o la policía local o la policía nacional no llevan dardos para abatir animales. Sí, sí. Entonces, mientras van a por el dardo y vuelven y tal, se podía haber metido en el ferial. Que no es habitual que se escape un toro, tampoco. Claro, ¿eh? Por eso te digo que es que, yo qué sé. Sí. Bueno, que se dio esa circunstancia y obraron de esa forma. Claro. Bueno, pues nada, ahí queda dicho eso también. ¿Y nos cuentas alguna cosita más? Marina, te voy a contar yo una cosa. Venga. Antes de despedirte, porque dice Isabela, Isabela Santa Croce. Santa Croce. Dice, incluso una flor contiene un misterio, pero quien no ve y solamente mira, nunca lo sabrá. Qué bonito. Incluso una flor contiene un misterio, pero quien no ve y solamente mira, nunca lo sabrá. ¿Tú te has fijado en la cantidad de flores que hay? Claro. No en cuanto a cantidad, sino en variedad. ¿Tú te vas un día al campo y te has parado alguna vez a mirar la cantidad de plantas diferentes que ves y dentro de esas mismas plantas lo distintas que son unas de otras? Sí, es dentro verdad. De la misma especie. Lo que pasa es que aquí en esta zona, pues cuando vamos y vemos campo, vemos siempre lo habitual, ¿no? Verde, verde, verde, que te quiero verde, un poquito de blanco, un poquito de rojo. Pero es que si te amapolas, fijas, bueno, todas las amapolas son distintas. Sí, es verdad. Según como las del viento, además, se y ponen los pétalos para un también. Lado, para otro. Claro. Como las personas. Nos estamos poniendo muy profundos. Bueno, pues venga, ya te estamos echando te de dejo. Menos, Marina. Venga. Con la trampa, que también te gusta y te suena porque es de aquella época. Mira, 80. No me toques la moral. Lo digo porque... No lo decía por la edad. Que lo estoy decía. Diciendo yo que me consuelo porque no me creo mayor y en fin. Lo decía porque esta música yo por sé... Por la generación. Efectivamente, a ti claro. Te encanta la música. Y la acumulación ochentera. De experiencia que tenemos. Marina, muchísimas gracias. Hasta mañana. Adiós. Cada vez que pienso en ti, no puedo respirar. Recuerdos del ayer, cuando tú y yo moríamos de amor. Mi corazón se romperá 1,000,000 de veces más. Leo tu nombre en las portadas y no puedo evitar sonreír. Paso las horas pensando en ti y te confieso que a veces quiero morir. Mi corazón se romperá 1,000,000 de veces más. Te echo de menos, amor. Vuelve otra vez a mí. Te echo de menos, amor. No importa lo que digan de ti, te escribiré un mensaje y en mi botella te lo enviaré. Cuánto tiempo perdí escribiendo canciones de amor para ti. Mi corazón se romperá 1,000,000 de veces más. Te echo de menos, amor. Vuelve otra vez a mí. Te echo de menos, amor. Buenas y bonitas canciones, también de aquella época, de esa década de los 80, con la trampa, te echo de menos. No vas a echar de menos en absoluto ninguna de esas ofertas que están publicadas a través de ese portal de empleo, el área de empleo IPETA, porque nosotros las repasamos. Así que rápidamente, antes de que termine esta canción, ya tienes que estar preparado, preparada con ese lápiz y papel para tomar los datos necesarios para informarte acerca de esa oferta de empleo que vamos a divulgar a continuación. Te echo de menos, amor. No importa lo que... Y volveremos a escuchar algo de música antes de marcharnos, pero aún tenemos que escuchar las ofertas de empleo a nuestro amigo José María Castillo, que está por aquí preparado ya en estos micrófonos. Es un placer, Chema, ¿eh? Sonríe nuestro amigo. Bueno, vamos con esa sintonía, ¿eh? ¿Estamos ya en disposición? Sí, vamos a escuchar esa sintonía para que nos pongamos en situación y anotemos todas y cada una de esas ofertas de empleo. Dejamos la trampa. Adiós, chicos. Gracias. Te echo de menos. Y comenzamos con esta primera oferta. Dice, se necesita oficial de primera, frigorista, también entendido en climatización, frigorista, climatización, oficial de primera en Talavera de la Reina para el mantenimiento de sistemas de climatización frío-calor, mantenimiento eléctrico, también módulo formativo de frío y climatización, con experiencia, 5 años en el sector y experiencia en mantenimiento. Ahí está ese correo electrónico al que debes dirigirte si estás interesado o interesada en esa primera oferta que citamos. Oficial, primera, frigorista, climatización. El correo electrónico es el siguiente: e-herbas, deletreo e-h-e-r-v-a-s, e-herbas, arroba elecnor, deletreo e-l-e-c-n-o-r, punto es. Quedaría de esta forma: e-herbas, arroba elecnor, elecnor, sin h, elecnor, con esa C ahí intercalada, elecnor.es, e-herbas, ahí sí lleva una H, la primera no, ¿eh? La primera es una E normal, seguidamente H, e-herbas, arroba elecnor.es. Se necesita camarera en Talavera de la Reina, camarera para bar, cafetería en Talavera de la Reina, con buena presencia, de unos 20-25 años, española. Ahí está el teléfono de contacto, el 695-593-671, 695-593-681, 671, perdón, que me confundo yo y ya también despisto a la gente, así que 695-593-671, ¿vale? Se necesitan comerciales en Talavera de la Reina. DKV Seguros se precisa incorporar 6 personas al departamento comercial dentro de los requisitos, con graduado escolar y que sea una persona dinámica, con don de gentes. Ahí está ese teléfono de contacto, el 625-686-944, 625-686-944. Se necesita persona para ordeño de vacas en Talavera de la Reina, precisan una persona para ordeño de vacas en granja, concretamente con carnet de conducir, edad entre 20 y 40 años, se valora conocimientos de soldadura, mecánica, manejo de tractores y es la zona de Talavera para trabajar en esta zona. Ahí está el contacto, 617-422-515, 617-422-515. Se necesita ingeniero para diseño de circuitos electrónicos de Toledo, ingeniero para diseño de circuitos electrónicos, imprescindible gran experiencia en circuitos procesadores ARM, para ser exactos. También en desarrollo de firmware, software, contrato con alta en la seguridad social, indefinido, solo responder si se tiene experiencia en cuanto a circuitos electrónicos. Ahí está el teléfono de José Luis, el 607-64-72-32, 607-64-72-32. Se precisa también, a ver el teléfono de contacto que tengo por aquí, ya está, modista en Toledo, buscan modista con experiencia para trabajar en Toledo capital. Ahí está el teléfono, 603-525-97. Es que me lo ponen un poco difícil algunas veces, ¿eh? Ahí está, 603-525-977. Es el teléfono de contacto para esa oferta. Se necesita modista, 603-525-977. También se necesita cocinero o cocinera en Toledo, cocinero con experiencia en parrilla de carbón para restaurante situado en Toledo, entregar currículum en el restaurante o informarte a través del 925-22-39-24. Infórmate mejor a través de este teléfono porque la dirección no la tenemos, pero bueno, ahí está, es carretera Circunvalación 1. Restaurante Hierbabuena, Carretera Circunvalación 1, Restaurante Hierbabuena, o bien te puedes informar en ese teléfono de contacto, el 925 22 39 24, 925 22 39 24. Se necesitan conductores de tráiler en Toledo, se precisa conductor de tráiler para la zona de Barcelona. Ahí está el teléfono de contacto para que te informes, el 648-83-7278, 648-83-7278. También se necesitan comerciales en Toledo. Importante compañía de seguros de ámbito mundial selecciona agentes en plan de carrera, fijo más comisiones y contrato mercantil. Ahí está el contacto, 629-856790. 629-856790. Se necesita dependienta también en Toledo. Seleccionan dependienta para tienda de ropa en Toledo. Ahí está el correo electrónico al que debes dirigirte. entelladejuicio@hotmail.com. Entelladejuicio, todo junto, @hotmail.com. entelladejuicio@hotmail.com. Ayudante de cocina se necesitan, Juncler de la Sagra, ayudante de cocina con experiencia demostrable en cocina española para restaurante en Juncler de la Sagra, en Toledo. El 608-00-0077 es el teléfono de Miguel, el contacto, 608-00-0077. Se necesitan también oficiales de peluquería en Toledo, oficiales con experiencia demostrable para peluquería situada en Toledo, peluquería Fran. El 925 22 5404 es el contacto, el teléfono de contacto, 925 22 5404. También se necesitan electricistas para Toledo, Cuenca y Albacete. Electricistas con vocación comercial, con esa oferta de colaboración profesional. Se requieren electricistas para la provincia de Toledo, Cuenca y Albacete para la comercialización de productos de iluminación. El teléfono de contacto, el 925-620835. Repito, 925-620835. Y por último, se necesita podólogo, podóloga en Toledo. Necesario podóloga para centro situado en Toledo. El contacto es el 670-32-80-43, 670-32-80-43. Podólogo, podóloga en Toledo es lo que se precisa. Ahí está ese teléfono de contacto, 670-32-80-43, para que te informes si estás interesado o interesada en esa oferta de empleo. Y nosotros lo que queremos es que sigas conectado o conectada a estas ondas del 95.0, porque ya sabes que a continuación llega José María Castillo, que ya está ahí más que preparado con todo lo que nos tiene que contar acerca de esas aplicaciones, las que vamos a encontrar en Google Play, las más utilizadas, las más valoradas. De todo esto vamos a hablar, de nuevas tecnologías, dentro de unos minutos después de estos consejos publicitarios, y estamos saludando ya a nuestro amigo Chema. Así que quédate con nosotros. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Abre un espacio donde conviven todas las opiniones, todas las verdades, todos los criterios, todos los análisis, todo el deporte, toda la actualidad. Todo lo que pasa y cómo, cuándo y por qué pasa. La Voz del Tajo. Cada martes en tu kiosco, toda la información. Todos informados. Sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de la OIZ, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OIZ. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. En Ortodisca Sport te ayudamos a pasar la crisis con la ropa deportiva más actual con un 70% de descuento. ¿Has oído bien? En Ortodisca Sport, el deporte un 70% más económico y con artículos a 10 y 15 euros. Porque hacer deporte no es caro, visita Ortodisca Sport con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9. Teléfono 925 81 70 94, Talavera de la Reina. Al volante, la droga te hace un segundo más lento. Un segundo más que tardas en reaccionar. Es en segundos como ese, en el que mueren 1,000 personas cada año. Al volante, un segundo más tarde, es demasiado tarde. Saca tus drogas de la circulación. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Pues sí, ya lo decíamos, después de muchas semanas retomamos algo habitual que compartíamos contigo cada lunes y junto a José María Castillo, que está con nosotros dentro de Generación 2.0. Buenos días, Chema. Muy buenos días, Raúl. Bueno, muchas semanas, muchas semanas. ¿Qué tal todo? Bien. ¿Sí? Pues, de vuelta a la rutina y de vuelta a estos estudios a hablar de tecnología. Ya había un poquito de ganas, la verdad. Hemos estado de feria en Talavera de la Reina. ¿Has salido un poquito? ¿Qué te ha parecido? Se nota, ¿no? Se nota la voz un poquito. Sí, sí, hemos podido disfrutar afortunadamente de las ferias de Talavera, así que bien, pero bueno, toca trabajar otra vez, toca volver a la realidad. Y la realidad es hablar de tecnología en este espacio y esas 10 aplicaciones, las más útiles de Google Play. Sí, hoy vamos a hablar, nos vamos a centrar en Android, pero sí que es verdad que me comenta mucha gente por la calle, oye, y todas estas aplicaciones, entre toda esta nube de aplicaciones que tenemos alrededor de nuestro smartphone, ¿qué es lo que no puedo dejar pasar o a qué debo de prestar especial atención? Y bueno, pues hemos querido traer estas para nosotros 10 aplicaciones más que consideramos más útiles, incluso hay alguna bastante curiosa, para que la gente, bueno, entre esa nube, ya te digo, de aplicaciones que se encuentra en Google Play, pues vaya a por estas y luego ya si quiere revisar otras, adelante. Pero bueno, para nosotros estas son especialmente interesantes. Yo tengo que decirte que ya sabes, mi teléfono es compatible con Android, aunque el sistema no sé cuál es específico, creo que de esa marca, pero yo no puedo acceder a Google Play, Chema. ¿Qué pasa? Que no puedes acceder a Google Play. No me dejan. Entonces, compatible es poco. Es compatible con Android. Las aplicaciones las abre y demás, pero sí. Google Play no aparece. Claro, porque si no es un teléfono certificado con Android, pues Google Play no funcionará. Ajá. En efecto. Aunque sea puede ser compatible con la arquitectura de las aplicaciones, pero no con el mercadillo de aplicaciones de Google. Menos mal que hay otros portales donde puedo descargar esas aplicaciones, ¿no? Tienes unos market alternativos que te descargan aplicaciones de Android. Bueno, vamos a esas 10 aplicaciones. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues si quieres empezamos por una de las características más importantes de Android, que todo el usuario que lleve relativo cierto tiempo con este sistema de Google sabrá cuál es, que es la ni más ni menos que la personalización. Si por algo destaca Android sobre todos los demás sistemas es por la capacidad que tiene de que personalicemos la apariencia y las funciones de nuestro teléfono a nuestro antojo. Bien, con los sistemas que traen las propias marcas, que hacen sus capas de personalización sobre Android y nos las muestran, como Sony tiene la suya, Samsung la suya, LG la suya, etcétera, etcétera. Pero aparte tenemos unas aplicaciones que nos dan total libertad a este efecto, unas mejores que otras, y una de ellas de la que vamos a hablar es Nova Launcher, que dentro de ese mundo de los launcher, que son los, bueno, pues digamos que los sistemas de personalización o los escritorios que nos que nos encontramos en la en el teléfono cuando estamos trabajando sobre él, pues dentro de todo este de esta categoría de aplicaciones, para nosotros y para mí personalmente, Nova Launcher es la más potente que existe, tiene una trayectoria ya muy muy trabajada, está muy afianzado y cuenta con el reconocimiento de toda la comunidad como seguramente el mejor launcher del mercado, que nos permite hacer de todo con nuestros escritorios de teléfono, crear carpetas, controlar los tamaños de los iconos, las transiciones entre uno u otro escritorio, añadir y personalizar los widgets, esos accesos directos que metemos en los escritorios del teléfono y un sinfín de funciones que seguramente los usuarios encuentren súper útiles para personalizar con temas, con colores, con fuentes, todos sus teléfonos y hacerlo un poquito más personal, que es, insisto, una característica que tiene Android que no tiene ningún sistema. ¿Y qué pasa con lo que viene por defecto? ¿Que no nos parece bien o se nos queda corto, ¿no? Muchos. La mayoría de las veces el problema que traen las capas de personalización por defecto es que vienen en cierto modo capadas, son un poquito más fijas que lo que Android realmente permite, entonces siempre te falta ese ay, pues este icono no me gustaría aquí, me gustaría de otra manera, o quiero hacer una carpeta para organizar las aplicaciones por temas y que no tenga 1000 páginas de en el cajón de aplicaciones, sí, que sea imposible encontrar, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos ese plus de personalización y quitarnos también muchas veces esas cositas de la marca que no nos interesan al fin y al cabo, pues nos tenemos que ir a un launcher independiente como es este Nova. Nova Launcher. Y importante, Chema, ¿esto es gratuito? Sí, es gratuito y la versión gratuita seguramente sea suficiente para el común de usuarios. Hay unas pequeñas funciones que se quedan fuera de la versión gratuita y por las que habría que pagar 3 euros, pero insisto, con la versión gratuita debería servirle a todo el mundo, es más que suficiente. Muy bien, son muchas aplicaciones, 10 en total, vamos a ir repasando otra y nos detenemos en Waze. Waze, en este caso vamos al GPS. Hay muchas aplicaciones de GPS, todos seguramente hayamos usado Google Maps, otros usarán Siri o incluso TomTom, que tiene versión para Android, pero esto es un poquito distinto. Waze lo que nos presenta es un GPS social. ¿Y qué significa esto de GPS social? Es un GPS que, aparte de indicarnos por dónde vamos o cómo debemos ir hasta cierto punto, tiene una comunidad que trabaja en tiempo real sobre las rutas y los propios usuarios van avisando de incidencias que pueden existir en esos caminos. Podemos hacer amigos, podemos hacer listas de contactos, que además vamos a tener localizadas siempre en nuestro mapa, uh-huh, y nos van a ir avisando pues de retenciones, cortes de tráfico, problemas climatológicos que pueda haber, todo en tiempo real, radares, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, va a aprender además Waze de nosotros, de nuestras rutinas diarias, y nos va a generar avisos automáticamente cuando sepa que vamos a hacer cierta ruta, nos va a generar ya avisos para que estemos totalmente atentos y que no tengamos ningún problema ni nos encontremos nada raro en la carretera en este caso. Y si metemos muchas de estas aplicaciones en nuestro móvil, ¿eso puede mermar la calidad con la que podemos, no sé, o velocidad a la que podemos estar manejando todas estas cosas? Bueno, evidentemente nuestros móviles tienen una capacidad, cada uno la suya. Si tenemos un móvil de altísima gama no vamos a tener absolutamente ningún problema. Si tenemos un móvil de gama baja o de entrada, pues sí que vamos a notar que si abrimos muchas aplicaciones se nos empieza a ralentizar, por ejemplo. Pero bueno, en este caso estamos hablando de Android. Android trae una manera muy cómoda de gestionar las aplicaciones abiertas, con lo cual vamos a poder cerrar. Pero bueno, ni Nova Launcher, que lo hemos comentado antes, ni en este caso Waze, a pesar de que pueda parecerlo, no son aplicaciones que consuman mucho recurso del móvil, o sea que las vamos a poder usar sin ningún tipo de problema. También gratuita, ¿no, Chema? Waze. Sí, Waze es gratuita y además un aval de que sus funciones son muy reconocidas es que la propia Google la ha comprado. La compró hace poco y es propiedad de Google, de hecho. Así que no cabe duda de que es una aplicación que funciona bien y que está siendo muy usada. Seguimos avanzando y nos detenemos en PowerAmp. PowerAmp, y nos venimos a otro de los apartados estrella de un smartphone, que es el multimedia, en este caso la música. Todos tenemos reproductores por defecto en nuestro teléfono, pero si somos totalmente fans de llenar nuestro teléfono con nuestra música preferida y gestionarla y irla escuchando a todos sitios, necesitamos un reproductor de calidad y seguramente también PowerAmp sea el reproductor de más calidad de todo Google Play. Cabe decir que aunque tiene una prueba gratuita, este sí que nos va a costar dinero, se va a los 3,22 euros la versión entera, pero es el reproductor por antonomasia Google Play, o sea, lo controla todo, tiene efectos para las canciones, tiene unos ecualizadores súper potentes para todo el tema de auriculares que podamos llevar, etcétera, etcétera. Gestiona toda nuestra biblioteca. Bueno, es el que mejor hace todo lo relacionado con la música de Android. Y además tiene un montón de temas que podemos personalizar nuestro reproductor, widgets para añadir al escritorio, pantallas de bloqueo. Es lo más completo que existe. Y hay aplicaciones de este tipo gratuitas, por supuesto, pero ninguna es tan completa como lo va a ser Pogram. Así que si nuestros oyentes son usuarios muy, muy, muy, muy intensos del tema musical, yo les recomiendo Pogram. Que era de esos teléfonos en los que podías llamar y llamar únicamente y no hacer nada más, ¿verdad? Y ya está, y se acabó. Ahora casi que hay gente que ni llama. Es verdad. Entre los WhatsApp, los mensajes y esas cosas, bueno, y la música, que está muy, muy presente también en la mayoría de los teléfonos. Bueno, ahí está ese Power Amp. ¿Y qué me dices de Flexi? Flexi, como todos, como tú has dicho, entre WhatsApp, mensajes, Instagram, Twitter, Facebook, siempre estamos escribiendo en el teléfono y necesitamos, por supuesto, un teclado que funcione de verdad. Muchos, está SwiftKey, está Swipe, que escribe deslizando, pero hemos querido traer Flexi, ¿por qué? Porque presume de ser el teclado más rápido de Google Play. Y de hecho, el récord Guinness de escritura por teclado en móvil está hecho gracias a este teclado. Se consiguió gracias a este teclado. Es un teclado que tiene una disposición muy buena, sus teclas son bastante grandes y permite una fluidez al escribir que no permiten otros o que no llegan otros. Si bien los hay y muy buenos, yo este Flexi, por ejemplo, no le utilizo, pero lo he utilizado y reconozco que es una maravilla porque escribe verdaderamente rápido. Y además, lo mejor, gratuita también, aunque tiene versión de pago con algunas versiones, con unas funciones adicionales, pero tenéis versión gratuita en Google Play, así que si sois de escribir mucho y rápido, Flexi es la aplicación. ¿Qué diferencia hay, Chema? Porque, vamos a ver, yo en el teléfono sé que estás muy limitado por la pantalla, ¿no? Entonces, por muy bueno que sea, pues yo creo que serán las teclas más grandes, ¿o qué? Son las teclas más grandes, las disponen de otra manera, reacciona más rápido, en otros casos cuentan con gestos, o sea, podemos escribir con gestos, etcétera, etcétera. Pero ya te digo, aquí la persona que tiene el récord de escribir a toda velocidad con su smartphone utiliza este teclado, así que tiene que ser rápido por narices. Perpetual, ¿qué es Perpetual? Perpetual es una aplicación que lo que se encarga es de gestionar todas las actualizaciones de nuestros contactos para que no nos tengamos que preocupar ni de enlazar las redes sociales a nuestros contactos ni de si hay algún cambio en la información personal de sus perfiles, no tengamos que estar metiéndonos en su ficha y actualizando nuestra agenda. Perpetual va a trabajar con nuestra agenda de manera totalmente silenciosa, no nos vamos a enterar, y además va a tener guardadas copias de seguridad con todos los cambios de nuestros contactos, con lo cual, importante, si cambiamos de teléfono no vamos a perder absolutamente ninguna información de nuestra agenda de contactos. Simplemente con volver a instalar Perpetual va a tener nuestra copia de seguridad y la va a cargar en los nuevos dispositivos. Oye, qué interesante esto, ¿eh? Es una aplicación muy útil, está diseñada en España, es española y está teniendo un grandísimo éxito y está conectada con todos los perfiles que podamos tener dentro de nuestra red de contactos. Así que si tenéis una agenda muy compleja también y bastante amplia, Perpetual os va a venir muy bien. Además, es gratuita y no nos enteramos de que está funcionando. Yo de lo que no me entero es por qué se me actualizan los contactos con todas las redes sociales, que es algo que odio. Porque si yo quisiera tenerlo, vale, pero yo no sé. Yo voy a mi agenda y digo, ¿quién es este señor si no le conozco? Y se conoce que está actualizando de Facebook, ¿no? Mira, pues podrás instalarte Perpetual y decirle además que quieres que sincronice y que no, para que no tenga intrusiones de ese tipo en tu agenda de contactos. Bueno, Cloud Magic. También, todos utilizamos ya el correo electrónico en nuestro smartphone. Algunos, más de una, dos, tres, y en mi caso más de cuatro y cinco cuentas de correo electrónico a la vez. Así que necesitamos un cliente de correo electrónico que trabaje con todas las cuentas, sean del servicio que sean, que esté todo en la misma aplicación de manera organizada y que podamos trabajar simultáneamente con las cuatro o cinco cuentas que podemos llevar en un correo electrónico. Cloud Magic es sin duda el mejor, aunque para mí el cliente de Gmail, por ejemplo, trabaja muy bien y trabaja con otras cuentas, pero hay que reconocer que Cloud Magic, que que está en versión gratuita, además, va a trabajar con todos los servicios, es decir, incluso si tenemos correos de Apple o de Yahoo o de Hotmail, todo lo va a sincronizar a la perfección y todo nos va a permitir trabajarlo desde la misma aplicación Club Magic. ¡Qué maravilla Android! Y es que es versátil totalmente, Chema. Tenemos capacidades para todo y aplicaciones para todo, y gratuitas además. Y además, si hablamos de cámaras, aunque ya no se llevan tan de moda, ¿no?, las cámaras, antiguamente los teléfonos era la revolución, la cámara fotográfica. Hoy en día ya nos olvidamos un poquito de ella. Bueno, yo creo que sigue siéndolo. ¿Sí? Ahora con todas esas redes sociales, Instagram, Twitter, además ahora con el, lo tengo que decir porque venimos de la feria y vengo anonadado, con el boom de los palos de los selfies, sí. O sea, es impresionante. Y hay incluso vendedores ambulantes vendiendo palos para selfies. Entonces las cámaras de los smartphones están funcionando casi el 100% del ciclo de batería de un móvil. Hace tiempo igual es que nos sorprendía ver una cámara de fotografía en el teléfono. Ahora nos sorprende ver una cámara compacta que no sea teléfono. Exactamente, es verdad. Entonces, y a ese hilo, te traigo dos aplicaciones. Una que vamos a ver adelante, pero bueno, la adelantamos. Una es Open Camera, es una aplicación gratuita que nos va a permitir controlar o tomar el control total de nuestra cámara en nuestro smartphone. Muchas veces las aplicaciones de cámara vienen muy limitaditas, según qué marcas, y necesitamos, tener otros parámetros a mano a los que nos gustan hacer fotos. Open Camera es una de muchas, hay bastantes, pero nos va a permitir sobre todo eso, controlar todos los parámetros, sea cual sea nuestra cámara, y permitirnos hacer explotar todo el potencial que muchas veces se limita por esas aplicaciones más recortadas de la cámara de nuestro móvil. Es gratuita y si hay una aplicación que nos deje abiertos todos los controles de nuestra cámara y podamos aprovecharla al máximo, esa es Open Camera, que la vamos a unir además a otra parte muy importante, que es nuestra galería de fotos. Ajá. Si estamos todo el día tomando fotos, necesitaremos tener totalmente organizadas todas esas fotos que tomamos, incluso hacer carpetas, categorías, almacenarlas por fecha, por lugar, etcétera, etcétera. Si hay un referente en este mundo de galerías, y aquí sí que pongo la mano sobre el fuego, es QuickPic. QuickPic, también gratuita, una galería que nos permite organizar todas las fotos de nuestro móvil en base a diversos criterios, con lo cual no vamos a perder ningún tipo de lugar de nuestras fotos. Claro. Las vamos a tener todas a mano, organizadas como queramos, y además es una aplicación que funciona de manera fluida, pero vamos, 100%. Es una maravilla trabajar con todo el catálogo de fotos sin ningún tipo de retraso en las transiciones. Así que QuickPic y Open Camera, ambas gratuitas si queréis controlar la función de fotografía de vuestro teléfono. Aún nos quedan un par de ellas más por repasar. Dentro de esas 10 aplicaciones, las más útiles de Google Play, Endomondo. También se están utilizando los smartphones para el mundo del deporte. Ahora también sabemos que estamos ante una nueva moda, que es la moda del running. Todo el mundo está saliendo a correr o en bicicleta, o todo el mundo hace deporte. Sí. ¿Qué va a hacer Endomondo? Que también tiene su versión gratuita. Permitirnos monitorear todo ese ejercicio a través de nuestro smartphone. Además, es compatible con dispositivos wearables, de los que ya hablamos aquí, y la vamos a poder tener en nuestro reloj inteligente, de manera que no nos vamos a perder ningún detalle de nuestra práctica deportiva, ya sea distancia recorrida, calorías quemadas, pasos dados. Nos podemos plantear metas en el sentido de que podemos especificar cuánto tiempo queremos hacer, los intervalos, y luego vamos a poder ver nuestra sesión y compararla en el tiempo para ver cómo es nuestra evolución en esa práctica deportiva. Importante de Endomondo, permite monitorear cualquier tipo de, casi cualquier tipo de práctica de deportiva. Ya, uh-huh. No solo correr, sino andar en bicicleta, pasear, montar a caballo, cualquier, por montaña, senderismo, trekking, todo tipo de prácticas deportivas, él se adapta y nos las va a monitorear, guardar, uh-huh, y permitirnos comparar en el tiempo cómo vamos evolucionando en esa práctica deportiva. Muy bien, también gratuita, veo. Endomondo, ¿no?, versión gratuita, y luego tiene una versión de pago que nos liberará toda su potencia, que cuesta, eso sí, 4,99, pero para gente deportista es una aplicación muy útil y es de las más conocidas. Oye, qué maravilla eso de poner una canción y decir así, mira, uy, no sé cómo se llama este artista, esta banda, ¿no? Y ahora podemos abrir nuestro smartphone, coger esta aplicación que tenemos aquí, la última que vamos a repasar, y identificar qué canción está sonando para que podamos descargarla, comprarla o escucharla sin ningún tipo de problema, incluso ver su letra, etcétera, etcétera. Tener toda la información de esas canciones que muchas veces escuchamos y quizá no nos viene el título o no conocemos el título y el artista. Bien, pues aquí tenemos Shazam. a la que hay que unir, si me permites aquí, SoundHound, que es la otra que hay, están para mí al mismo nivel, todas tienen aplicación gratuita y de pago, y funcionan a las mil maravillas. Además, cada vez, gracias a la comunidad, van teniendo más y más base de datos, así que no nos vamos a perder ninguna canción, ni vamos a poder olvidar el título de ninguna canción. Veo muchísima gente en discotecas o en terrazas ya con el móvil al lado del altavoz y el Shazam funcionando para reconocer esa canción que escucha todos los sábados por la noche y que nunca se acuerda de cómo se llama. Pues bien, con Shazam la vamos a reconocer, nos la va a guardar y vamos a poder abrirla en YouTube o en Spotify, se conecta con todos los servicios, e incluso vamos a poder acceder a iTunes o a otras plataformas para poder pagar por esa canción y descargárnosla. ¡Qué maravilla, Chema! Sí, señor, ¿eh? Las 10 aplicaciones, las más interesantes, las más útiles dentro de Google Play. Podríamos seguir enunciando más, ¿no? Sin duda. Muchísimas. Podríamos abrir nuestro smartphone, Raúl, y dar un repasito a las, pues quizá más de 50 aplicaciones que podamos tener instaladas. Y todas son útiles para su función. Pero bueno, genéricamente hemos dado un repaso a todo lo que son las funciones más destacadas de un teléfono, como puedan ser el GPS, la fotografía, la música, la propia personalización, para que todo el mundo que empiece o que esté trabajando con Android pueda irse a esas 10 aplicaciones que van a ser útiles, seguro, que no vas a desinstalar a los 2 días en tu teléfono, y que seguramente muchas de ellas se queden como fijas en el uso cotidiano de Android en este caso. Nuestro amigo José María Castillo, desde esa empresa que cada 15 días va a estar con nosotros, ¿verdad, Chema? Claro que sí, ahí estamos en JMCG, Soluciones Informáticas. Ahora en un ratito nos vamos para allá y a seguir trabajando, así que cualquiera ya sabe que en la calle Cervantes número 4 o en el 627-390-762 nos va a poder encontrar para resolver cualquier tipo de duda, avería, incidente o cualquier tipo de los servicios relacionados con la informática y la tecnología que allí ofrecemos. Tecnología es lo que venimos contándote cada 15 días en estas ondas junto a nuestro amigo. ¿Sabes a quién pertenece esta canción? A Guru Josh, Infinity Guru 2008. Josh, Infinity. Fíjate, ¿eh? Así que de esta forma, Chema, esperamos que hayas estado con nosotros, que hayas retomado todo esto que tiene que ver con la tecnología, y te esperamos en estas ondas dentro de 2 semanas. Pues claro que sí, Raúl, muchas gracias a ti. Ya sabes que hay muchas cosas que contar, así que volveremos cargados de noticias, aplicaciones y todo este tipo de cositas. ¡Chao, Chema! ¡Hasta luego! El magazine. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. El emú o dromaeus es un ave struthioniforme de la familia Dromaidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco. ¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15, FAD.es. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo 1 euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. We'll be right back. con tanto jaleo de aplicaciones, de móviles y demás, nos podemos, como solemos decir, volver locos, Pero bueno, no te vuelvas loco porque volverá Chema con nosotros para explicarnos absolutamente todo acerca de nuevas tecnologías. Os dejamos con Juanma Sepúlveda, todo el deporte, ¿eh? Mañana volvemos a eso de las 11 con más Magazine a través de Oíd Radio 4G y también a través de Oíd Radio Nacional. Saludos de Raúl Gutiérrez, sé feliz. Hasta mañana, chao. In Trenchtown.